yo soy Uma-chan y hoy día 14 de febrero del 2019 vamos a empezar este programa con música. Bueno, el programa se va a tratar en sí de música romántica de anime, que bien puedes dedicar a esa persona especial o simplemente disfrutarla como lo hemos hecho tantos años. Y bueno, vamos a empezar con tres de las canciones bastante conocidas, diría yo. Una es la de Ohana Secret Base, el ending, obviamente, que es bastante romántico. Vamos a seguir con Crash Num Kwan Sire, de Dantalian, el opening, Dantalian no Shoka. Y obviamente no podía faltar Romeo x Juliet, de Inori Urace Me Up. Entonces vamos a empezar con esas tres super románticas canciones. Y bueno, esto es Anime Anímate, chicos, comenzamos. 雪は静かに語る。誰にも聞こえぬ声で繰り返す潮の満ち引き、消えゆく記憶の情景。星は密かに記す、誰にもわからぬ文字で。無限の言葉が渦巻き、千億の本が生まれた。僕には空が広すぎて、時の刻みは早すぎて、何も知らぬまま虚しく、集めた言葉も土の中に朽ちるだけ。それでも僕は叫ぶ、わけもわからず声を上げる。せめて響きは天に届け、日もやがて昇るだろう。卑屈な闇が答えた。未来を見た者はいないと。僕は虚空に手を伸ばし、冷たい風をつかむ。絶望よ吹き抜けろ、夢も苦悩も全て過去へ。地上はまどろむ薄明の中、僕は前に進む。まだ見ぬ明日へ。 estas fueron nuestras primeras canciones románticas. Como dije, bueno, vamos a estar diciendo todo el día de hoy canciones romanticonas que estén por aquí y por allá, de distintos animes y distintos autores y cantantes japoneses. Entonces, también pueden hacerme sus peticiones de canciones románticas, obviamente, todas las canciones románticas. Si tienen algún mensaje para esa persona especial en el día de hoy, también es válido que me lo hagan saber. Acuérdense que al final del programa se hace el podcast y ustedes pueden mostrarle a esa persona a la que le mandaron su mensajito, que le mandaron su mensajito vía radio en internet, aquí en Radio Doki, donde hacemos Toki Doki en tu corazón. Y bueno, muchos de nosotros ya sabemos cómo celebran en Japón el día de San Valentín, pero para los que no, bueno, les comento como rápidamente qué sucede en Japón, en esta tierra del sol naciente, cómo se celebra el 14 de febrero en Japón, que también es el día de San Valentín. Y bueno, en Japón lo que se hace es las mujeres, sobre todo, acuérdense que ahí todavía está mucho la cuestión de géneros, sobre todo en este día, porque desde los días anteriores las chicas debieron de haber estado preparando chocolates o comprando chocolates. Ya esto también se da entre hombres, que se pueden regalar a veces chocolates, no hay ningún problema, pero se da más en las chicas, dependiendo de la cuestión del poder hacerlo, qué tan hábil eres haciendo este tipo de cosas o qué tanto quieres a la otra persona. Ajá. Si lo quieres como una amistad, bueno, no hay problema. Si vas y compras chocolates a una tienda, puedes ir y comprar diversos tipos de chocolates. Hay gran variedad de chocolates en esto de Japón, porque obviamente es la fecha en la que más chocolates se venden. Chocolates de corazón, chocolates de figuras en específico, de Hello Kitty, de algunas cosas de Pokémon, porque ahora ya también es muy famoso. Chocolates con galletas, chocolates de almendras, chocolates con algún tipo de cereal. Tienen como muchas gamas de chocolates. Y una de las cosas como importantes a dar a esa persona súper especial es que tú prepares tu propio chocolate. Okay. Entonces las japonesas han estado 13, 12, 11 quizá preparando y tratando de hacer que les quede esos chocolates perfectos para la persona más especial, para su crush, por así decirlo. Y ellas generan este chocolate con toda su buena intención, aprendiendo a hacer el chocolate por recetas, con ayuda de sus familiares, incluso ahí con videitos, ¿por qué no? Y pues el punto es llegar con ese chocolate especial que tú hiciste y regalárselo a esa persona especial, a ese crush. Entregárselo y entonces él entenderá la situación. Aquí suceden varias cosas, muchas veces los aceptan, muchas veces también son rechazados porque pues, no es como la persona que tú querías, o simplemente como son japoneses y tienen esa cultura, los aceptan todos, pero no dicen absolutamente nada. Algunos sí se hacen pareja, otros se queda solamente como en visto, por así decirlo. Y pues no sucede nada más. También está la parte en donde tú compras o haces montonal de chocolatitos en forma de corazón o de distintas cosas y los regalas a tus amistades, cosa que también es muy válida porque les tienes este como respeto de amistad, como agradecimiento de que pues están contigo, conviven contigo y todo este tipo de aspectos. Y por acá dice dice Moca, no es fácil escribir en modalidad ninja sin que nadie se dé cuenta. Yo sé que no, por eso hay muchos ninjas, sobre todo hoy, que no escriben absolutamente nada. Y también nos dice, casi todas las series de anime, en especial las de harem y Slice of Life, tienen obligadísimo ese capítulo de San Valentín. El de Vigata HK es épico. Supongo que sí, no he visto ese anime, he de ser honesta. Pero sí, siempre tienen como ese capítulo, sobre todo si es una historia romántica. También en las historias románticas tienen que tener ese capítulo. Es como forzado que esté ese capítulo. Sí, es como tiene que, porque tiene que haber aquí problemas y peleas por el chico guapo y así, ¿no? Aquí en Japón, bueno, retomando el tema, en Japón también lo que se hace, bueno, esto es solamente el 14 de febrero, la entrega de chocolates, como todo el asunto chocolatil. Pero un mes después, es decir, en marzo, el 14 de marzo, se celebra el White Day, el día blanco, donde la costumbre de, ¿cómo se puede decir? De hacer, regresar el favor de darles chocolates a esas personas especiales. Ajá. ¿A qué se refiere? Bueno, tú entregaste a tu crush ese chocolate especial hecho por ti o comprado super ultra mega carísimo, no sé. Y la persona especial a la que tú quieres, bueno, por así decirlo, tiene este mes como para pensarlo, como para contestarte. Y entonces el 14 de marzo tú descubrirás, por así decirlo, si esa persona tiene algo contigo, quiere algo, quiere, desea algo. Es como al tomarlo ya más en serio, porque empiezan a haber citas importantes. El gasto es más fuerte porque se cumple la regla del 3. Del valor de tu regalo se multiplica por 3. Y los varones generan el White Day haciendo tu regalo por 3. Es decir, el costo de su regalo debe de ser 3 veces mayor al tuyo. Y entonces pues se generan visitas a algunas playas de Japón, se generan visitas quizá a algunas aguas termales, a algunos parques, a distintos lugares donde esto es bastante, bastante lindo, como ya empiezan a salir más en parejas formales. Y pues es algo bonito de ver, porque sí se entra en esa parte donde yo te doy y tú me regresas algo con bastante amor. Quizá más dinero que con amor en algunos casos, pero es un detalle bastante bonito. Así no te ves forzado también tú a darle algo el 14, te da como chance a pensar si quieres, qué tanto quieres esforzarte, qué tanto quieres a esa persona. Y pues ya lo tomas con seriedad. Por acá ya me saludan. Saluditos a Facu Julián. Dice, aquí llego, saludos desde Argentina. ¿De qué va el tema? Canciones románticas del anime y cómo celebran en Japón ahorita las festividades, el 14 de febrero y el día blanco, el White Day, que es el 14 de marzo, y es la respuesta a este día del 14 de febrero. Una de las cosas como los nombres curiosos de este tipo de chocolates sería el Giri Choco, que es el chocolate obligatorio. Son estos chocolates comprados o en paquetes, ajá. Son los que les digo que son como baratos y son los que se regalan a compañeros de trabajo, compañeros de clase, a las personas con las que normalmente convives, ajá. Es el Giri Choco, el chocolate obligatorio, porque convives con esas personas, son parte de tu vida y pues de alguna u otra manera se vuelven, si no tus amigos fieles, quizá tus compañeros, y convives con ellos. También está el Tomo Choco, Que sería el chocolate para los amigos, esos son amigos más cercanos, no como en el caso del guirichoco, que esos son las personas que te rodean, solamente tus compañeros. Ajá. Y ahí ya, el tomo choco son para los verdaderos amigos, para esos amigos que les tienes tú un aprecio especial. Y bueno, en este caso empieza a entrar si tú quieres hacer un pequeño chocolate casero, o también puedes hacer un chocolate ya comprado, vaya, en estas gamas de chocolates que venden, también se puede comprar. Una de las cosas curiosas, bueno, es que el tomo choco sí se da entre chicas y chicas, sin ningún problema o cuestión romántica. También a veces entre chicos, porque pues se tienen el aprecio, son muy cuates fuertes. Y pues eso lo como que lo denomina, ¿no? Y el homemade choco, que es ese chocolate súper especial que tú preparaste con tus manos para esa persona súper especial a la que se ama, a que es tu novio, al que es tu esposo, o sí, al que le quieres declarar tu amor y hacerle entender que bueno, ese chocolate es súper especial. También son pocas las veces en las que se compra este chocolate, pero cuando se compra obviamente tiene que ser de una marca súper cara, de una marca muy valiosa, y tienen envolturas especiales. Incluso en algunas ocasiones llevan oro o plata, así para que sepan que es como el de las cosas más caras, ¿no? Para que demuestres que es el chocolate, ¿no? Por acá me decían que... Ah, dice, pues la canción romántica infaltable, Mi Corazón Encantado. Sí, esa es una de las canciones latinas, bueno, de doblaje, no propiamente, sí, de doblaje latino, pero sí, como de las canciones latinas. Pero ahorita vamos a tocar la primera parte de canciones que no son de doblaje, que no tienen doblaje todavía. Ok, entonces, después vamos a tocar también todas las canciones de doblaje, porque son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y bueno, otra de las cosas que también les voy a comentar más adelantito, después del bloque musical, va a ser también cómo maneja Corea del Sur San Valentín, porque últimamente estamos como bastante pegados a Corea del Sur también, y es interesante, aunque son propiamente los dos de Asia, no se manejan al 100% igual. Ajá. Entonces tienen por ahí detallitos iguales, pero también tienen detallitos bastante diferentes. En un momento más les voy a comentar cómo lo hacen en Corea. Ajá. Y bla bla bla bla bla. ¿Mande? Sensen de your name. Ah. Ay Dios. Sí, también esa cuenta. Pero bueno, les voy a poner ahorita un poco de música. Vamos a estar con IOBT y Masuka de Macross Frontier. Esta es una canción que me súper encanta, es muy romántica. El momento en donde la llegan a cantar en Macross Frontier es bastante, bastante épico, bastante lindo. Y bueno, es una canción bastante dedicable si es que le pones atención o si es que logras entender su letra. Otra también es bastante linda, es Love is War de Hatsune Miku. También vamos a poner un poco de ay Dios. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk. De Chobits, el opening de Chobits, que no podía faltar en esta sección, porque Vicos Chobits, y Chobits siempre derrama miel. También vamos a poner Aluto. De Aluto, perdón, Michi to You All, de Naruto Shippuden. Esta sala de Naruto Shippuden es bastante bonita, a mí me gustó, en lo personal me gusta bastante. Vamos a poner también una de Bleach que se llama Sakura Biyori, es de Mai Hoshimura, perdón. Y Kotoba Bokura, Kotoba de Bokura Gaita. Ok, creo que hasta ahí nos da el tiempo para poner estas canciones. Quizá ponga también Give Me Wings de Evangelion 2.0. Esa está bastante linda también. Entonces vámonos con el bloque musical y yo regreso, chicos, no se vayan. Aquí regresamos en Anime Anímate. Acuérdense, hoy canciones románticas de anime. Y cómo se celebra 14 de febrero o día de San Valentín en Japón y Corea del Sur. No se vayan, yo regreso. Yeah. の心へ君の心へ届け届け届け僕の心が君の心へ届くよ紛れ込み溶けて消えてく来ていても心が未熟でもそれでいいほらそこには大事な人がいる 葉が指先にそっと降りてきた。何にも言わなくていいよ。繋いだ指をぎゅっと温めて、言葉は言葉だから、心半分も伝えないから、切なくてもどかしくて、夕焼けが二人を包んでゆく。 Yes, 教えてあげる。 bueno, ya regresé. La última canción que escuchamos fue Sweet Sweet Cherry de Golden Time. Así es, puro romance estamos dando aquí. Saluditos a Laito, que ya anda por aquí y anda sufriendo porque hay pura miel, puro amor. Y bueno, también saluditos a Vocaloid Warrior, que también ya anda por acá. A Paulo San, que también nos anda escuchando. Ah, sí, estábamos ahora en cómo celebra Corea del Sur este día de San Valentín. Y bueno, realmente es algo similar a lo que hacen en Japón, es decir, se hacen cosas románticas donde surgen detallitos, pero en especial es la entrega de chocolates. El día 14 de febrero es sumamente especial. Pese a que en Corea todos los días 14 se celebran, es como el día especial del amor. Cada mes el 14 es como el día de poder hacer cosas más románticas. Si son como más dados a hacer el 14 de el día que tú, digo, del mes que tú quieras, pero el día 14 es como más dedicado a este tipo de eventos románticos. Sin embargo, el 14 de febrero es el mega día, ¿ok? Es lo más, donde más ves expresado el amor en todos sus sentidos. Entre las cosas, bueno, que tiene del 14, bueno, está el día blanco, que es el 14 de marzo, o el día triste, o el día negro, que es otro mes 14, el día del abrazo y bla, bla, bla, bla, bla. Más adelante creo que se los puedo contar, si nos da tiempo. Pero el día de San Valentín en Corea del Sur, las mujeres, como mencionábamos también en el caso de Japón, esta cuestión todavía de sexos, regalan a los hombres el chocolate o su muestra de afecto. Bueno, tradicionalmente estos hombres reciben el chocolate o, bueno, aquí también puede ser otro obsequio, pero bueno, generalmente son chocolates o lo que dicta la costumbre es que sean chocolates. Ajá, posteriormente igual el día 14 de marzo, bueno, se dará el White Day, que es la entrega de este, ¿cómo se puede decir? La entrega, el intercambio, vaya, se termina el intercambio el 14 de febrero. Las mujeres empiezan el 14 de febrero, los hombres el día 14 de marzo, y es así la cosa. La situación aquí es que se siguen, vaya, los coreanos se siguen a... El 14 de marzo, el 14 de abril, el 14 de mayo, el 14 y así va, ¿ok? Aquí también sucede la cuestión de que los hombres a veces también dan obsequios, sin importar que solamente sea de la cuestión de las mujeres, como tradicionalmente se dicta que solamente las mujeres hacen chocolates. Aquí también hombres regalan y dan chocolates sin problema. Ya es como más tranquila la situación, pero principalmente son más mujeres que hombres. También se suelen dar en el 14 de febrero como escapadas románticas. Ajá. Hay cuestión económicas. Dependerá si se van a algún parque, algún centro comercial, algún lugar medio romántico. O también una de las cosas que suelen hacer los coreanos más ricos, más de más dinero, más adinerados, suelen irse de viajes a Europa, sobre todo a París, a lugares como ubicados románticamente o algún lugar donde la pareja sueñe con ir o desee ir. También tienen esta gama de chocolates bastante intensas, ya saben. También hacen chocolates de personajes en especial o chocolates con alguna variedad, almendras, avellanas. Uh-huh. Y bueno, obviamente la publicidad en cuanto a chocolates es bastante grande. Y esta publicidad se termina a principios de marzo, uh-huh, para que dé como chance al día blanco. Y también una de las cosas que se suele también dar más en estos meses, sobre todo en febrero, es el aumento de joyas. En Corea se venden muchas joyas en este día en especial para poder regalar a esa persona especial. Y bueno, ya como igual que en Japón, el día blanco, bueno, que es el 14 de marzo, los coreanos también entregan su afecto o muestran su amor a las chicas o a su pareja con un dulce o con una ida a pasear. También aquí también tienen la tendencia de la regla del 3, depende del costo de tu regalo. Bueno, es el triple de lo que yo te voy a dar. O sea, tu regalo por 3 es lo que yo te tengo que entregar. Y bueno, si nos da tiempo en este bloque para contar. Sí, nos da tiempo. Ok, continuando con las tendencias de 14, porque ya les dije, en Corea cada mes 14, o sea, cada día del mes, ajá, que sea 14, ellos tienen una celebración. Y bueno, ya pasó el 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad, el día 14 de marzo, que es el Día Blanco, White Day, que es donde los chicos les regalan a las chicas, les devuelven este regalo que les hicieron el 14 de febrero. Y bueno, ¿qué sucede el 14 de abril? El 14 de abril es en Corea el Día Negro, que se celebra en el Dark Day en Corea del Sur. Bueno, se celebra el Día de los Solteros, porque pues ellos también merecen un poquito de atención, un poquito de amor. ¿Y qué sucede aquí? Para todos aquellos que piensan que no hay Día de Soltero, bueno, sí hay el Día del Soltero y es el 14 de abril. Y todas las personillas que no tuvieron, hombre, mujer, quimera, lo que sea, que no tuvieron regalo ni el día de San Valentín ni el día blanco, bueno, este día como que se juntan con tus, te juntas con tus cuates, con tus conocidos para celebrar el día negro. Y bueno, este día comen fideos negros, que también se conocen como yang yang gyeong, creo que se dice. Son fideos negros y bueno, esto lo celebran con puros solteros. No puedes celebrar esto con personas en pareja. Estos personitas con parejas quedan totalmente excluidos de esta celebración. Solamente son para solteros, ¿ok? Como que ahora 14 de febrero y 14 de marzo te hicieron a un lado a ti, soltero, bueno, esta vez es tu revancha y el 14 de abril es tu día y los puedes hacer a un lado, así de quítate, no, tú no puedes comer fideos negros, ok. Y bueno, ya es otros días que se celebran en Corea del Sur de día 14. También está, por ejemplo, vamos a empezar como todo el año, ¿va? El 14 de enero se celebra el Día del Diario. Acuérdense que todo esto es en cuestión de un poquito de romance, cariño, por así decirlo. Ajá. El 14 de febrero, como ya habíamos dicho, el Día del Amor y la Amistad, o el Día de San Valentín. El 14 de marzo es el White Day. El 14 de abril es el Día Negro, Día de los Solteros. El 14 de mayo es el Día de la Rosa. El 14 de junio es el Día del Beso. Bueno, eso ya se lo imaginan. El 14 de julio, el Día de la Plata. El 14 de agosto, el Día Verde. 14 de septiembre, el Día de la Foto. También por eso suben tantas y tantas informaciones por ahí en septiembre. El 14 de octubre, el Día del Vino. 14 de noviembre, el Día de la Película. Y el 14 de diciembre, el Día del Abrazo. Ok, yo creo que podemos podemos retomar también esto de Corea, que pese a que sí tienen algo de parecido entre Japón y Corea, no son tan exactamente iguales, entonces nos da chance a revisar qué otro tipo de cosas hay por ahí en estas dos países que no tanto nos llaman la atención aquí a los latinoamericanos. Dice Fubuchan, ya estoy. Dice también, eso explica el pastel de chocolate que MC le hace a Haiji y el especial de Zen Oro. Ah, para que vean si nos ponen atención. No estoy tan loca. Claro que sí, también tiene mucho que ver con este tipo de tradiciones, a detalle en específico, cómo es que lo manejan, por qué lo manejan así. Entonces es bastante entretenido. Saluditos a Fubu. También está el Día Blanco. Ajá, el Día Blanco se celebra el 14 de marzo y es regresar tantito cariño a esa persona que te dio. Tantito, ahí dependiendo de lo que te haya dado, ¿no? Si te dio un anillo de diamantes, bueno, entonces eso multiplícalo por 3 y es el costo del regalo que debes de entregar el Día Blanco. Y bueno, entonces en abril, el Día de los Solteros. Ok, 14 de abril, Día de los Solteros. Para todos aquellos que no tuvieron nada en febrero o marzo, pues en abril desquitan y es el Día de los Solteros. Y disfrutan sin ningún problema, sin que nadie les diga absolutamente nada. Pero bueno, ¿qué les parece si seguimos con esta sección de musiquilla? Que yo creo que nos vamos a extender un poquitín en el programa, porque si está la lista un poco larga, esta vez escogí bastante canciones buenas. Esta es como la última parte de canciones que no son en español, son propiamente puro japonés. ¿Y qué escogí? ¿Qué son estas últimas tres canciones? Escogí Nonjo Nakanjo de Samurai X. También escogí Kasenai Tsumi de Full Metal Alchemist. Y Evolving Future de Elisa de A Tale of Melodies. Y Unity de Elisa Komine. Esta es la canción de Gosick. Y obviamente no podía faltar For Fruits Basket de Ritsuko Ozaki. Entonces vámonos con estas últimas canciones. Son 5 cancioncitas. Sí, 5 cancioncitas, últimas canciones que pongo en japonés. Las siguientes son en nuestro idioma, ya hechas al doblaje. Y bueno, yo regreso, no se vayan, esto es Anime Anímate. Seguimos derramando miel en este 14 de febrero. Porque acuérdense que aquí en Doki Doki hacemos Doki Doki en tu corazón. しても3分の1も伝わらない純情な感情は空回り I love you さえ言えないでいる My home 目どなく語りかける触れることは微熱 Sí.

せて棒もなしつこのみ干せばこのまま離れたくないどうか消えないで桃源郷もう一つかじめば罪の味怖くないあなたとならばハラハラに咲いて散りゆく酔わされてこの恋心星のは一つ estuvieron algunas de las canciones también pedidos hechos por ustedes. Tun, tun, tun, tun, tun. Por aquí. Por aquí Fubuchan ya anda mordiendo a Vocaloid Warrior. Me parece muy bien. Vocaloid Warrior poniendo canciones romanticonas acá en el chat. Pueden seguir haciendo sus pedidos. Acuérdense que son pedidos romanticones. No hay ningún problema. Apenas vamos a empezar con esta cuestión de la música. Ahora sí, en español. Ya, bueno, por ahí ya algunos pedidos fueron como en español. Medio extraño, pero en español. Y vamos a empezar ahora sí con la música latina. O bueno, de doblaje. Porque, pues, porque nos gusta esta cuestión de, pues, estas cuestiones de poner doblaje a nuestra vida. Muchas de las canciones que atravesaron nuestra vida, nuestra infancia hasta cierto punto. Ay, Dios, no encuentro una canción. Ah, no encuentro una canción. Ya la encontré. Ahora que mándeme. ¿Qué? El mío es secreto. Sí, también hubo por ahí una dedicatoria secreta. Muy indirectamente directa, pero no creo que sepa. No creo que esa persona sepa que quién le envió ni por qué le enviaron. Ah. Esas indirectas me gustan. Son bastante bonitas. Creo que empezando con las canciones ya en cuestión de doblaje. Creo que son súper épicas las que son románticas, como que nos llegan, como que más de una vez la hemos cantado, sin parecer que decimos guacha guacha, como nos pasa muchas veces con el japonés, porque finalmente no es nuestro idioma natal, entonces sí nos cuesta como más trabajo. Y bueno, de la selección que escogí, creo que sí son bastante buenas. Escogí, voy a hacer la lista, ¿verdad? Voy a mencionar la lista de todas las que escogí. Y ya ustedes me dirán si falta alguna que ustedes quieran agregar. Puse Romance Te Quiero Dar de Dragon Ball. Esa canción como me encanta. Yo creo que es una de mis favoritas y de las que más he cantado. Ahora sí, esa sí la he cantado. Tengo La Fe de Digimon. Esa también la hemos cantado más de una vez. Sobre todo en las expos, ya sea en la TNT o en la MOL o en sí. En cuanto sale, todo el mundo la canta. Y también, obviamente, la otra de Digimon, que todo el mundo no la sabemos, pero pues. La de Sakura Card Captor, que pues ya ese es más por cuestión de estuvo en nuestra infancia, sobre todo si eres niña, porque pues muchos niños como que no, eran más de Digimon, quizá más de Dragon Ball antes de Sakura. Y bueno, la de Sakura, pues Yo Te Atrapo, Tú Me Atrapas. Luz de Luna de Sailor Moon, que aunque seas niño te la sabes, no importa qué. Tu Sonrisa o Corazón Encantado de Dragon Ball GT. Ranma y Medio con la de Olvida la Amargura. Quiero Gritar Te Amo de Slam Dunk, como ahí pusieron ya en el chat. ¿Qué otra? Aquí está Butterfly de Digimon, que también tiene sus lados buenos. Una canción que también ya es más de novela, incluso la tonadita es más como de novelas, porque es un anime bastante viejito. No sé si por ahí alguien recuerda a Marmalade Boy, el chico mermelada, que se llama La Promesa Final. Es bastante, bastante novelosa la canción, pero también está bastante buena. Y El Mundo Ha de Cambiar de Inuyasha. Es como, Inuyasha también es uno de los animes romanticones por excelencia, y obviamente tiene canciones bastante, bastante buenas, y una de las que quise mencionar, bueno, El Mundo Ha de Cambiar. No sé si ustedes tengan alguna otra favorita romántica, alguna otra que digan, esta no debe de faltar en mi selección de música ya doblada, ya traducida a nuestro idioma y que podemos cantar sin ningún problema. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con esta selección de música en español, en nuestro idioma? Romanticonas en nuestro idioma de anime, ¿por qué no? Con tal de que no ponga César, pues es que es el que canta. ¿Cuál es el que canta? La de César Franco, la de Mi Corazón Encantado, no puedo hacer nada más. No la escuches. Si te portas bien, quizá te la cante después, Fuego-chan. Solo pórtate bien. Bueno, entonces, vámonos rápido con esta pequeña selección de música. Una parte, luego vamos a hablar otra vez y ponemos la última parte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con esta música latina, música con doblaje latino de anime, ¿ok? Yo regreso, esto es Anime Anímate. Continuamos. Proyecto Anison Latino presenta Fantasía, ven a mí, conquistar te quiero yo, juventud, un misterio vas a descubrir. Todos quieren pronto vivir aventuras mil y algo más. Juventud, conserva la inocencia que hay en ti. Si tratas de aparentar a alguien que no eres, se esfumará la magia igual que vana ilusión. Atrévete a enfrentar salvaje y plenamente el milagro de vivir.

cosa de ti. Tu sonrisa me ilumina, es lo que deseo para ser feliz. cielo me va a escuchar, lo presiente en mi corazón. Y al escuchar mi canción yo estoy muy segura detrás de ti. pasará. Sin mirar atrás dijiste adiós, ya nos volveremos a ver. Fuerza da mi vida esta promesa final. Estos mismos sueños nunca podré vivir si tú no estás junto a mí. Las lágrimas corren ahora en mi piel, ya que tú no me puedes ver. El valor se va en mi vida hoy junto a ti. Ahora paso a paso te alejas de mí y yo nada puedo hacer. Espero que sepas, yo siempre te amaré. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza. regresé. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? La canción la canción de Marmalade Boy sí es como bien tirada a las novelas. En fin. Bueno, le cumplí a Fubu-chan. La canción que escuchamos no es de César Franco. Es una mezcla entre Adrián Barba y Ricardo Silva. Así que estuvo bastante sabroso, aunque al principio el Sam quiso herirme mis sentimientos. vamos a escuchar ya por último para cerrar este programa y que puedan hacer sus cosas hermosas y preciosas. Bueno, vamos a escuchar en ese orden para que Fubu-chan pueda ir a darse una vuelta. Vamos a escuchar ahora sí, si tú lo deseas, de César Franco. ¿Cómo se llama esta? Quiero gritarte amo, de Slam Dunk. La canción de Inuyasha. Olvida la amargura, de Ranma y medio. Inuyasha, el opening 1. Ok, entonces no hay bronca. Y bueno, ya yo después de estas cancioncillas, yo regreso para despedirme. Ok. Ok. dice Fubu-chan que el chico de la mermelada se lo va a ver. Ok, pues diviértete, está bien melosa, supongo yo, porque sí está como bien dramática esa canción. Pero bueno, ok, vámonos con estas últimas canciones y yo regreso técnicamente para despedirme, chicos. Yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate en Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor. Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir. El mundo, soledad y llanto, tu gran verdad enterrada en el fondo del mar. Decidieron engañarte, venderte un mundo impresionante, pero al final solo vale tu fuerza de amar. Es el amor el que echará fuera todo el temor. Por el amor sueños que tengas se van a cumplir. Si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas, puedes volar. Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar.

Tristemente, tendremos que decir adiós por el día de hoy. Y bueno, después de haber escuchado nuestras grandiosas melodías, las grandiosas melodías tanto en japonés como en nuestro idioma, ahora sí, nos despedimos. No sin antes ponerles una de mis canciones también. Una de mis favoritas. Romanticonas. Ok, antes de irme entonces responderé esta pregunta. Ok, ya vi que ya me pusieron una pregunta para responder. Ok, vamos a responder esta pregunta y nos retiraremos. Dice Blitz, saludos a Blitz, finalmente pude conocer la voz legendaria de Uma. Ok, hola. Hola, Blitz. La pregunta del millón, dice Fubu-chan. ¿Tú crees en el amor a distancia? Vamos a acercar el micro. Híjole. Es que yo creo mira, yo creo que sí es posible el amor a distancia. La cuestión es ¿qué tan leales son las personas? Yo he leído, yo he sabido de personas que se conocieron a distancia y una vez que se vieron en el aeropuerto o donde se hayan tenido que ver, descubrieron que sí eran el uno para el otro y se casaron. Esas historias me encantan, me fascinan, son historias que me llenan de orgullo y decir, caray, este mundo, la gente sigue sorprendiéndome y la gente sigue siendo buena. Pero me cuesta trabajo a veces creer en ese tipo de historias, porque si cuando tienes a tu pareja aquí en vivo a todo color al lado tuyo, son capaces de ponerte el cuerno, bueno, imagínate la cantidad de cuernos que te pueden poner cuando no los tienes cerca de ti. Es algo complicado. Sin embargo, bueno, tú conocerás un poco a tu persona o conocerás o confiarás un poco en la persona cuando tienes un amor a distancia. Debo de aceptar que uno de los inicios de esta historia Mogo Uma, que ustedes saben quién es Mogo, y Mogo no me va a dejar mentir porque aquí está de metiche, fue bastante a distancia, vivíamos a más de 40 kilómetros de distancia y nos veíamos, si bien nos iba dos o tres veces a la semana, y era complicado, o sea, no puedo negar, digo, en su caso no sé, pero yo no puedo negar que sí sentía celos, o sea, yo soy una persona, no me considero una persona tan celosa, él dice que sí soy bastante celosa, pero Sí me generaba celitos y sí me generaba ese qué chingos hace. O sea, es una disciplina bastante fuerte. Aquí, como dice Mogo, el amor a distancia requiere disciplina y compromiso, algo fundamental para el amor verdadero, pero que de inicio es muy complicado de ejercer. Un amor a distancia que funciona es algo para toda la vida, pero muchas veces las relaciones deben prosperar y madurar antes de algo así. Y sí, o sea, yo no digo que sí se pueda, que puedas empezar una relación a distancia sin ningún problema, también depende de tu nivel de madurez y el nivel de madurez de la otra persona. Pero pues si tienes la oportunidad de estar con esa persona cerca, pues qué mejor, ¿no? Si es a distancia, bueno, pues ya el tiempo lo dirá, también la madurez de ambos lo dirá y el destino dirá que pues si es posible, es posible. No, todo es posible. En un mundo de imposibilidades, todo es posible. Piénsalo. Hay tantas cosas imposibles que ahora son posibles. Qué bueno. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los quiero mucho y este 14 de febrero disfruten el día. Si se sienten solos, recuerden que siempre estoy yo. Ahí estoy por Facebook como Uma-chan, U-M-M-A-chan. También encuentran en Twitter como UMMA-MX. Así me encuentran en Twitter. Y bueno, si ustedes tienen la posibilidad de localizarme en WhatsApp, también pueden darme lata por ahí. Será un placer estar con ustedes en este 14 de febrero. Feliz día del amor y la amistad a todos. Los quiero muchísimo. Pórtense bien. Recuerden sonreír. Ah, antes de que me vaya, los dejo con una de mis canciones favoritas en inglés. Es de Metal Gear Solid 3. Y bueno, ¿sí es de Metal Gear Solid 3? Según yo sí. Ay, Dios. ¿Sí? Déjenme ver si es esta o es la otra, déjenme ver. Bueno, la que sea ahorita la pongo. En fin, los quiero mucho, ahora sí, pórtense bien, no olviden sonreír. A ver, la voy a poner otra vez porque creo que algo salió mal, como que anda fallando, como que está doble. Vamos a quitarle live para que no haya tantos gritos porque creo que se escucha medio raro. Ok, vamos ahí. And silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. My time. There. Oh!